hay diferentes formatos en los cuales quienes tienen el plan Potenciar pueden pasar a trabajo. Esto se viene llevando regularmente desde hace meses, por lo menos, digamos, pero además hemos hablado mucho de esto y el ministro Zabaleta viaja permanentemente a las provincias. La Rioja tiene un acuerdo muy interesante de formación en diferentes tecnicaturas para quienes están en el Potenciar para pasar a trabajos. Esta información de los 180.000 que salió hoy en la tapa de algunos diarios no es correcta. Lo que el ministro viene anunciando desde enero de este año es que en algún momento se abrió la posibilidad de que quienes estaban en unidades productivas dentro del Potenciar Trabajo pudieran individualmente pedir de salir de esa unidad productiva para desarrollar su trabajo de alguna otra manera, en algunos casos denunciando irregularidades que fueron debidamente tomadas, en otros casos porque veían la posibilidad de hacerlo de alguna otra manera, y esto es el número de 180.000 que está siendo trabajado para que dejen de acceder al Potenciar a través de como lo estaban accediendo en este momento, ya fuera a través de un movimiento social o de una cooperativa de trabajo, y lo puedan tenerlo de otra manera. La pregunta de si el presidente está de acuerdo con esto, el presidente está llevando adelante esta política casi desde que asumimos el gobierno, lo que pasa es que tuvimos 2 años de pandemia en la cual obviamente las políticas sociales tuvieron que profundizarse, ¿no? Al margen de reordenarse, profundizarse, pero desde hace un año por lo menos ya junto al ministro Zabaleta, esta es la política que se está llevando adelante con respecto al plan Potenciar.